Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos a nuestro programa número 55. Mala rima. Mala rima, pero aún no es tu turno, Marco. Vamos a ver, no te adelantes. ¿Ya te has arreglado la voz? ¿Esta semana no te has ido de fiesta, de party, de juerga? ¿De juerga, de fiesta? Ya te dije que era por el curro, vamos a ver. Esto, solo... Sí, ya veo que no del todo. Voy a hacerme la malita. No, sí, ya tengo la voz mejor. Y ya que tantas ganas tienes de hablar, pues nada, cuéntanos qué es lo que estamos escuchando hoy. Pues a David Bowie, Dance Magic, de la banda sonora de Dentro del Laberinto. Durante el programa pues escucharemos aún más canciones. ¿Qué pasa? ¿En que yo hoy no hablo? Si no me vais a dejar, me voy. Venga, hombre, no te pongas así digno, Ethan. ¿Qué quieres contarnos? Pues iba a decir que hoy hablaríamos de la película Dentro del Laberinto, como ya se me ha adelantado Marco. Pues también me voy a adelantar yo también, para decir que analizaremos Google Drive. Antes de eso, eso sí, tendremos, como siempre, la semana de Canal Osera. Bueno, la semana, vamos a dejarlo ahí. Música y empezamos. Pues ya estamos dentro de nuestra sección de la semana, mirándonos el ombligo. Y mirando el ombligo a nuestros seguidores. Eso sí, eso lo miramos mucho más que el nuestro, que hay que cuidarlos. Como decimos en mi colegio, por supuesto, por supuesto. Pues eso, que ya hemos dejado atrás la vorágine última que teníamos con tanto evento. Bueno, hemos dejado atrás porque este fin de semana hemos estado perezosos, porque teníamos eventos para asistir. Yo he tenido cumpleaños. Sí, la verdad es que hemos tenido eventos íntimos. Íntimos, eventos sí, en la intimidad. Así que hemos hecho eventos, solo que no suficiente como para comentar. Sí, no, os hubieran aburrido, sí, imagínate. Por favor, por favor. Cumpleaños uno, cumpleaños dos, no iba a tener la misma gracia. Así que, pues eso. Que ¿vamos a contar lo que nos hemos perdido entonces? Claro, contamos. Por un lado, tenemos el Salón del Manga en Murcia. Ah, ¿no lo hemos hecho? No, no hemos podido. ¿Era hoy? Era este fin de semana. Está siendo ahora mismo, estarán cerrando los puestos ahora mientras grabamos. Pues nada, lo sentimos. Luego me enteré yo, porque no sé, cuando vi el anuncio ya era tardísimo, me enteré el miércoles, que este fin de semana había unas jornadas de cómic en Novelda. Ha sido una pena porque es un sitio al que me hubiera gustado asistir. Tenían además lo tenemos charlas, muy cerquita. Tenemos muy cerquita, tenían unas charlas, bastantes charlas, así en plan tranquilo, no en plan salón del cómic de mogollón, sino en plan pues lo que es Unicomic, pero aún más pequeñito. Me hubiera gustado asistir y haber a lo mejor hecho el programa desde allí y tal, pero nos enteramos muy tarde y no hemos podido. Eso, y se ha juntado en el fin de semana este que sí. No nos cabían más cosas. Teníamos cosas, pero no para comentar, como ya he dicho antes. Pues eso, también estaba la tarde de juegos de jornadas lúdicas. Que al final no hemos ido. Al final para no hemos ido. Para mi cumpleaños. Que tenía yo. Eso iba a decir, que no es el no tuyo. Es el tuyo que no, nadie, que la... nadie felicite a Ethan. Bueno, que lo feliciten si quieren, pero no es su cumpleaños. Sí, pero no es su cumpleaños. Era si el cumpleaños me felicitáis de un amigo. Feliz 11 sería para dentro de 6 meses. Pues eso. Otro de los eventos que teníamos era de Cinema Paradiso. Sí, que nos invitaron a la presentación de su nuevo escaparate, que está muy chulo. He visto las fotos, es espectacular. Han hecho la cabina del Halcón Milenario y para que la gente entre y se haga fotos y todo. Está qué muy chulada. Está muy bonito. Y nos invitaron a ir, pero hicimos números del horario y era imposible. De todas maneras, a ver si como imagino que solo dejarán bastante tiempo. A ver si el fin de semana que viene, que tenemos que estar por Alicante, podemos acercarnos. Y tenemos otros muchos eventos. Sí, pero igual el fin de semana que viene podemos a lo mejor tú y yo acercarnos o algo, ya veremos. Pues eso, siguiente evento, porque no se acaba aquí la no cosa. ¿No se acaba aquí la cosa de Star Wars? No. También la Legión 501 se paseó de nuevo por el Castillo de Santa Bárbara, donde sabéis que está hay una exposición de Star Wars. ¿Hasta cuándo? Pues sí, ya la hemos visto. Sí, pero ¿hasta cuándo por nuestros seguidores? Ah, bueno, era un año más o menos, algo así. ¿Desde hace cuándo? Aún le quedará un poquito. ¿Desde hace cuánto? Desde el verano, yo creo que es. O sea, que todavía quedará. El caso es que, además de pasearse, como había dicho la Legión por allí, también hicieron un acto benéfico para la Fundación Funredis. Y era disparar al Troopers, ¿no? Entonces, pues eso, por una buena causa... Podías... que pagabas un euro y les disparabas a los soldados, a los troopers son los soldados imperiales. Uh-huh. Y lo que sí que podemos comentar, ya que pues eso era por una buena causa, pues que la Fundación Funredis es la fundación de la Comunidad Valenciana para la rehabilitación e integración sociolaboral de personas con discapacidad. Y que, bueno, los podéis encontrar en Facebook y tienen también una página web. Pero que... a lo mejor ese fue la de... esto, la del Rocky Horror de... No, esa era otra. Sí, eso era otra causa benéfica, pero también importante. Pero lo esta que estaba diciendo es otra. Es que la página web es funredis.es. Eso es. Con tres W. Hablamos del feedback. Hemos tenido esta semana un poquito, que nos encanta el feedback. Qué guay. Sí, sí. Me encargo yo del Twitter. Encárgate tú, sí, porque yo soy poco tuitera. Todavía sí. No he entrado en ese maravilloso mundo. En el tren del Twitter. En las piadas. Uh-huh. Bueno, siempre agradeceremos un millón de veces a todos los que retuitean el enlace del programa. Esta semana lo ha hecho Miri, que es @miriac. Otra vez los supervivientes de Endor, muchas gracias y seguiremos en contacto. Que este fin de semana han estado también, han puesto un montón de fotos porque han estado en el castillo con el tema este de Funredis. Como no podía ser de otra manera ellos. Claro, ellos son ahí los principales seguidores. Son starwaseros, ¿no? Starwaseros a tope. Son waris. Eso iba a decir. Digo, me acabo de inventar la palabra. Hombre, lo siento, supervivientes de Endor, porque os habrán pitado los oídos de mala manera. Starwaseros mola, es en español, pero la palabra así más friki es wari. Uh-huh. Pues eso, que eso. Que estuvieron por allí, ¿no? Y siguieron mandaron, el evento. Han puesto algunas fotos este fin de semana. Os pasáis por su blog. O el podcast es La Fosa del Rancor, que imagino que comentarán el tema. Y luego también retuiteó, pero no directamente el post nuestro, sino el de Radio Battletoads, Ulises Pérez, al cual también se lo agradecemos. Y aprovechamos ya que estamos para recordar que nos podéis escuchar en iVoox, en nuestra página por archive.org, en Radio Battletoads los miércoles a las 8:30, a las 8 creo que es. Y además también en iTunes. ¿Ya está todo? Ya he hecho mi monólogo. Pues nada, como siempre, gracias a todos. Muchas gracias. ¿Tenemos una nueva seguidora en Facebook? Que es Lidia Purchades Villanueva. Eso es, Lidia Purchades Villanueva. Te haremos el osito, sí. No te preocupes. Haremos el osito. Bueno, Marco te hará el osito. Bueno, la osera hará el osito. Bueno, como no hemos tenido quejas en la lista de candidatos que publicamos, pues ya hemos hecho el sorteo. Y el sorteo de la super camiseta. Y la ganadora ha sido... Marian Martínez. Enhorabuena. Enhorabuena, Marian. Esperamos una buena foto con la camiseta. Sí. Si no tuya, pues de alguien que le venga bien. Que le venga camiseta, bien. Sí, porque a lo mejor a ti te queda un poco grande, pero... Porque la verdad es que no está ya femenina, está ya masculina. ¿Más feedback? No, todavía. Por si acaso, la prueba de que hemos hecho el sorteo bien estará en YouTube, ¿no? Sí, subiremos, es verdad, tienes razón, Izan. Subiremos un vídeo con cómo hemos hecho el sorteo. Hicimos un vídeo de cómo... Lo hemos hecho justo antes de empezar a grabar. ¿Hablamos del feedback más que tenemos? Tanto Archimedes como Paper y Mes... opinan que deberíamos mantener la duración del programa. Sí, la semana pasada comentamos que estamos intentando recortar, por lo menos que no siga creciendo, pero bueno, que Archie y Mai dice que están bien, que está bien como está. Sí, o sea, que si lo recortamos, como no callamos, nos va a quedar corto. No vamos a poder decir todo lo que normalmente queremos decir en un programa. Así que lo ven bien como está, pero bueno. Gracias por el feedback. Sí, muchas gracias. Ya veremos lo que... ¿Cuál es el resultado? ¿No? Sí. Ya veremos lo que hacemos. Uh-huh. Pues nada, más cosas que... Ahora sí ya... Pusimos la reseña de Jumanji y Carolina Morena se apuntaba a jugar una partidita. Muy valiente, Carol, muy valiente. Sí, porque yo no sabría si meterme en ese berenjenal, pero... Sí, sí, sí. Por si te quedas en la jungla hasta un 1 o un 5 sacar, no me acuerdo. Eso se lo preguntaremos a Belén. Sí, nos falta Belén. Un 8 o un 5, creo que. No, hasta un 3 o un 5 sacar. Ese, esa es. Pues nada, también cumplimos la promesa que le hicimos a David Peña sobre el tráiler de los Minions y ahí lo pusimos en la web. Sí, ese también ha tenido feedback. David nos comenta que tiene buena pinta. David es muy fan de los Minions, creo que le hubiera gustado casi cualquier tráiler. Archie tiene ganas de verla y Moisés... ¿Mosix? Sí, algo así. Uh-huh. Opina que será un exitazo. Yo creo que este verano, creo que es cuando lo hacen, o en Navidades, me parece, va a ir mucha gente a verla. Hombre, ¿qué os ha parecido? A mí me ha encantado. Bien. Tiene la pinta de los niños divertida. Bien, como Gru, pero sin Gru. O sea, la parte divertida de Gru. La parte divertida de Gru, sí. Bueno, subimos. O sea, la TV volvió a lo grande. Y la semana que viene más, por cierto. Por cierto. Con el reportaje del Mercahobby, que ya que estaba ahí pendiente. Sí. Ese reportaje que hicimos del mercadillo de sobre hobby. Mercadillo de hobby, Mercahobby, ya ahí lo está, sabemos. ¡Qué listos somos todos! Ay. Y pues eso, en el barrio de Benalúa, promovido por la Asociación de Vecinos. La feta de Benalúa de toda la vida, exacto, de Alicante. Si no sois alicantino, no sabéis de qué estamos hablando. Pero nada, de que para Navidad tendréis otro. Sí, para después de Navidad, para Año Nuevo. Vale. También resubimos el capítulo piloto de 15 años no es poco, porque sí, el tercero está ya ha salido caer del horno, se está enfriando, entonces lo subiremos pronto y queríamos que mucha gente que nos sigue hace poco pues tuviera la oportunidad de ver nuestro maravilloso trabajo y que poner en contexto el tercer capítulo. Sí, que es una webserie, porque igual si buscáis, eso, lo que estáis buscando es un vídeo cortito, ¿vale? Pero es el capítulo de cero de la webserie 15 años. 15 años. Lo destacamos por lo menos el lunes no sé cuántos de noviembre. Por ahora estamos destacando ese vídeo. Sí, a partir de mañana, la semana que viene pondremos el segundo y ya la semana... ¿Para destacar? La semana siguiente... Sí, para destacar en la web y un enlace, y la semana siguiente ya subiremos el tercero, por fin. Que lo que estamos diciendo de destacar es que en la parte de la derecha de la web, por si no os habéis pasado, pues os podéis pasar y lo veréis. Os debéis pasar. La maravillosa canalosera.com. Ahí estamos. Pues en la parte de la derecha, una de las cosas que hay es un vídeo destacado. Hasta ahora teníamos el de Darjeeling Pop, porque nos encanta. Nos encanta y volverá a estar. Volverá. Ahora un poquito de ego de la osera. Hablamos de un par de películas, sí, en un artículo rapidito, que fueron Cuerpos Especiales y Venganza. Y pues nada, hay comentario, sí, de las películas. Que son dos películas muy flojas, por si queréis estar prevenidos y no verlas. Sí, que no sea hablar solo de las super películas. De las buenas, también de las malas, para por lo menos avisar. Y vamos con las noticias. Bueno, sí, una cosa, perdón, antes de eso, no, es que me lo he apuntado aquí de Strangis, pero... Por eso, por si no os habéis pasado todavía por la web, pues que hemos cambiado su cabecera. Es verdad, la cabecera que ha hecho Mariluz, súper chula. Teníamos antes a los osos y nadie entendía esto de los osos, sí, que era. Pensé, estaban diciendo, ¿por qué me mandáis cosas de osos? Y esto, vosotros aquí los queréis. Osos somos nosotros, que somos ociosos. Pues eso, que hemos cambiado la cabecera en la web. Podéis comentarla, aplaudirla, vitorearla incluso. Poner un comentario de lo que os ha parecido. Todo bueno, ¿no? Todo bueno. Hombre, por supuesto, es que no se puede decir nada malo. Preciosa. Pues nada, eso, ahora sí. Podemos pasar a las noticias. ABC renueva Castle, cancela Selfie y le da temporada completa Forever. ABC, tranquila, que no te va a pasar nada por no hacer actividad. Nada, esta semana han empezado no solo ABC, también CBS ha cancelado alguna cosa, ya igual la semana que viene... CBS aquí no nos lo pone en el guión de noticias. Es que ha sido una noticia este fin de semana y como estas son las noticias de la semana pasada, pues parece que los programadores de CBS nos oyen, porque... Nos oyen. Nos gusta, seguro, no me cabe la menor duda. Nos gusta Castle, nos ha gustado Forever y Selfie... Sí, no. No vale la pena. Así que entonces, era una cancelación. Entonces ABC, o sea... No se ha escuchado. Sí. Exacto, esto demuestra que ABC no sigue. Selfie nos gusta fuera, Castle nos gusta dentro. Claro, y Forever nos está gustando, le damos temporada completa. Sí, por ahora aguanta, os está escuchando, nos está escuchando. ¿HBO? ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer HBO? Adaptará la saga Fundación con Jonathan Nolan. Que es el David Asimov. es la trilogía, famosísima y excelente trilogía de Isaac Asimov. Si os gusta mínimamente la ciencia ficción, tenéis que leerla. Es maravillosa, es súper fácil de leer, rápida y muy, muy entretenida. Parecía imposible adaptar. Se había hablado muchas veces a cine y es imposible porque en realidad son cuentos cortos relacionados pero independientes con diferentes personajes y diferentes tiempos. Pasan siglos de una historia a otra, pero para una siglos serie, literalmente porque sí, literalmente vamos. Porque es en literatura. y ya parece, sabes que no me gusta que hagas eso. Es literal y parece que de momento están empezando a trabajar, que Jonathan Nolan, que es alguien con mucho prestigio porque es el hermano del director de Batman y tal, y él también está metido en los guiones de Batman y de Superman y todo esto. Y entonces es alguien con peso como para llevar este proyecto adelante. O sea, noticias? Que parece que tiene futuro. Parece que va por buen camino. Si algo lo puede hacer, es HBO. TNT emitirá Stalker en España. Por tercera semana consecutiva traemos Stalker a la osera. Eso que no nos gusta. Por lo menos a mí no me gusta. ¿Consecutiva? Sí. Primero anunciamos que le daban temporada completa. Luego pusimos la crítica. Y ahora que pues va que, a pasar a pasarse empezado, por España. Ya ha empezado a emitirse en TNT, en la televisión privada. Más noticias. Evil Dead será serie de televisión. Evil Dead es una saga de cine. Evil Dead. Es una saga de películas que en España cada una tiene un título diferente. Se llama... no lo voy a decir, está en lo hemos puesto en el artículo. Y luego además Evil Dead tiene secuela, tiene remake y ahora va a tener serie de televisión. Será, parece ser, por lo que he estado leyendo, que va a ser una miniserie que la va a emitir Starz y que va a contar con Bruce Campbell retomando su papel de Ash, que es el protagonista. Uh-huh. Bruce Campbell, a ti que no tienes ni idea de quién es ahora mismo, ¿te ni acuerdas idea, de Burn Notice? Iba a decir, estoy poniendo cara de ni idea, ahora lo sí. Voy a decir porque, claro, los oyentes no tienen cámara. Burn Notice, sí. En España Último Aviso, sí. Es Sam Axe. Ah, vale. En España Último Aviso. Sí, aquí traducen de aquella manera. Y yo creo que ya hemos terminado con la semana. ¿Burn Notice? Sí, noticia quemada. Sí, por eso, qué mal traducido. Es que tampoco tiene traducción literal. Pero bueno, no nos metamos en temas lingüísticos, que llevamos ya casi 20 minutos. Vamos a hablar un poquito de informática. Google Drive es una aplicación online que permite tener una Office gratuita y sincronizada con cualquier dispositivo o correo electrónico de tus amigos. Bueno, en realidad sincronizada con cualquier dispositivo. Ahora explicaremos también que puedes tener sincronizado entre varios usuarios. El caso es que como es una aplicación útil y aunque no sea tanto de ocio, como nosotros sí que la usamos bastante para ocio, pues, y como no teníamos tema para hoy... pues hemos dicho, vamos a comentarlo. Vamos a comentarlo. Más de una vez hemos dicho que no hace falta ser tan sinceros, o sea, vamos a ver. A ver, usamos... estás escribiendo el guión de qué hablo hoy. Anda, estoy usando el Google Drive, pues venga, vamos va. A hablar de esto. Venga, va, por ejemplo. Por ejemplo. Pues eso. Y justísimo antes de empezar a grabar, me he hecho una cuenta de Google Drive. Así ya no tenemos que andar USB para arriba, USB para abajo, literalmente. Uh-huh. La palabra de hoy es literalmente. Literalmente. Pues eso, que se puede utilizar desde cualquier navegador, que lo único que necesitas es una cuenta de Gmail. Es tener conexión y registrarte en Google. La cuenta de Gmail automáticamente te registra en Google. Gmail es el... La aplicación, no es aplicación, sino el departamento de correo, por decirlo así, de Google. Entonces, cuando tú te apuntas en Gmail, ya tienes cuenta automáticamente de YouTube, tienes cuenta de Drive, tienes cuenta de Google Plus. Automáticamente, ya con esa misma cuenta entras en todo el mundo Google. Y una de las cosas que tienes es Google Drive. Viene muy bien. Y otra Google Play, Google... También sirve para Google Play. Google Mail. Pero ahora estamos en Google Drive. Como hemos dicho, es pues el Word. Tienes el Word. El Word en realidad es de pago, aunque sabemos que no lo pagáis ninguno, piratillas. Bueno, no, casi ninguno. Vamos a, no puedes decir, no puedes ser extremista. No, también ¿no? os podéis soy realista. Os podéis haber descargado OpenOffice, que ese es gratis. OpenOffice sí que es gratuita. Uh-huh. Y Google Drive puede sustituir al Word, a la Office. Al Word, al Excel, ¿no? A cualquier. Tienes el PowerPoint también. Tiene las tres opciones. Sí. ¿Solo tres? ¿Y el Access? No, el Access no lo tiene. El Access es un generador de bases de datos. Sí, es más complejo de meter ahí. Y también tiene esa parte, una aplicación que bueno llama dibujos, pero en realidad lo que te hace son esquemas con flechas, cuadros, círculos, el mío texto. En mi ordenador se llama LibreOffice Draw, pero porque tengo Linux. Pero eso es otro programa, eso es otra historia. Y también se llama dibujo. También. Sí, también se llama por eso lo decía. Ajá, muy bien dicho. Pues eso, y por último también existen formularios que hemos, bueno, he navegado ahí un poco y la verdad es que parece muy interesante. He mandado a la experta informática, claro. Pues eso, que para hacer tipo encuestas, pues puedes generar esos formularios. Preparados, hemos aprendido cómo hacer encuestas. Sí, sí. Va a ser el principio del fin esto. Así y podréis eso. No contestarnos también las encuestas. No solo los concursos. No solo los concursos. Pues eso, que puedes hacer encuestas y tiene muy buena pinta, parece muy completo y puedes enviarlas, puedes incrustarlas en blogs y demás. Y te cuando el que rellena la encuesta pulsa enviar, que es un botón automático que sale al final de la encuesta, el Google Drive también te recoge esas respuestas, entonces tú te metes en el formulario que has creado, tienes un apartado de respuestas y ves todas las respuestas que te han ido llegando y las puedes exportar también a Excel y luego pues trabajar con ellas, o sea que tiene, ciertamente tiene muy buena pinta. Vale, supongo que os habéis perdido, yo me he perdido a mitad de la explicación. Sí, pues estabas bostezando, pero bueno, yo he dicho, voy a seguir como si importara a alguien lo que esté contando, pero... Yo me he perdido a mitad de la explicación. ¡Qué mola! Me he distraído. Vamos a seguir. ¡Qué mola! Y tiene muchas cosas que hacer, nah, menos el representante de Access. A ver, que me he levantado a las 6:30 a.m, ¿no? Es que me estuviera aburriendo. Bueno, el tema de los formularios es, fuera de bromas, es interesante. Lo que pasa es que explicado sin pantalla adelante puede quedar un poco enrevesado, pero sí quedan, lo que querías decir es que da muchísimas opciones para el... Y que tienes en un sitio único las respuestas. No solo el formulario que has creado, sino que automáticamente te genera se guarda todo en el mismo sitio. O sea que el informe de respuestas. Exacto. Genial. Eso no lo hemos probado todavía, pero lo probaremos. Podemos probarlo entre nosotros tres a ver si nos funciona. No, para eso bien. Tenemos nosotros millones de oyentes que están deseando que les encuestemos sobre los... sobre en qué mejorar, ¿podemos decirles en qué podríamos mejorar? Bueno, lo que hemos hablado es si se sincroniza, o sea, tú puedes empezar a escribir un documento, de hecho nosotros lo hacemos, lo podemos empezar a escribir en el ordenador a través del navegador, porque esto funciona a través del navegador, especialmente bien con el Google Chrome, lógicamente. Claro. Yo no tengo. Todavía. Todavía no lo puedo descargar. Todo llegará. Ya tendrás. Pero puedes empezar en el ordenador, luego seguir... en tu móvil o en la tablet o en el dispositivo que quieras o en el ordenador de sobremesa, en el portátil, en el despacho, todo, como todo va a través de internet, tiene la ventaja de que todo se sincroniza, además es muy rápido la sincronización. Si te sincronizas con la misma cuenta de correo, obviamente con la misma cuenta, pero también puedes compartir el documento para que varias personas trabajen sobre un mismo documento. Sí, y como hacemos siempre en la Osera. Que así es como trabajamos con el guión. Lo escribe, empieza a escribirlo uno, lo comparte y ya vamos añadiendo los demás, vamos añadiendo... cositas. Pues cada uno su parte y luego esto es un caos y no nos aclaramos, que es lo que suele ocurrir. Eso que somos pocos. ¿Más cosas para no hablar yo solo? Sí, pues tienes... un apartado en la parte de la izquierda, una especie de menú donde tienes mi unidad, que es lo que tú generas, los documentos que tú creas, actividad, que en el móvil se llama de otra manera, pero bueno, es la segunda. El móvil es que no lo he usado, la verdad. Yo lo tengo ahí. Y, ¿el Drive? Y es lo que comparten contigo, es decir, no está en el mismo sitio lo que tú generas que lo que comparten contigo, ¿vale? Está separado. Está por separado. Hay dos. En la parte izquierda hay una que son tus círculos, tus no sé qué, tus no sé cuánto, y entre ellos está mi unidad y lo que han compartido contigo, que no me acuerdo de cómo se llama, lo puedo mirar. Bueno. Pues eso es, en el ordenador de sobremesa es actividad. Sí. Y luego hay una parte también de destacados, es decir, tú puedes poner pues el típico, la típica estrellita que se pone amarilla, eso te sale también en el Google Chrome cuando quieres poner un marcador. Pues lo mismo para documentos concretos y te sale igualmente en un apartado aparte. Y hay otra opción que ahora lo están dando casi todas las cuentas, pero que viene muy bien, que es es un espacio para compartir cosas, para compartir vídeos, para compartir fotos, que es el propio Google Drive, te permite compartir, subir fotos para enviárselas a otro y que las descargue. Es como un disco duro en la nube. Como un, nunca me acuerdo cómo se llama el programa, el primero que se hizo, el Dropbox, el SkyDrive, que creo que es de Microsoft. O sea que hay varias, y aquí pues hemos compartido fotos muchas veces con por ejemplo cuando compartimos las fotos con la gente de nuestros amigos del Rocky Horror. Solemos utilizar esto porque las empaquetas todas, las mandas, y si no tienes que ir por email enviando una a una, se lo puedes enviar a varias personas para que se lo descarguen. Y es muy cómodo, y además puedes cargar bastante peso, ¿no? No sé qué límite te da. 15 gigas. Tenemos el apartado de límites, lo tenemos después. Pues, venga, cuéntanos. Antes de eso era decir que puedes ordenar, organizarte la información en carpetas, igual que si sí, fuese un... Sí, es verdad, y es muy útil, muy práctico. De como si estuvieses en un disco duro igual. Y ahora sí, pues eso, el máximo que hay por usuario son 15 gigas, y lo que sí que permite son unas licencias adicionales... Sí. ¿Qué licencias, Izan? ¿No las puedes decir? Para tener más espacio. Google Apps... For Education, centros educativos sin ánimo de lucro, 1 tera. Sí, en caso de que tengas, exacto, que un colegio, además creo que ponía colegios de primaria, secundaria y no sé si universidades y tal, pues te dan un tera de espacio. Más espacio. En vez de 15 gigas, 1000 gigas. Sí, ya había quien no sepa mucho de informática. Había un ilimitado, pero no sé, tenía unas condiciones más raras, pero bueno, ese como mínimo. ¿Tenemos más? Google Apps for Work, 4 euros al mes o 40 euros al año, y tienes 30 gigas. Tienes otras mejoras además del espacio. Es decir, que cuando pagas, eso. Claro, cuando pagas 4 euros al mes, no solo es porque te den 15 gigas más, que sino que poco. Claro, hay un montón más de mejoras, de aplicaciones y de cosas que consigues con esto. Pasa que no hemos entrado. No, merecía la pena. Nos apañamos bien con lo que hay. Claro, y el último que también... Es el Google Apps Unlimited, versión premium de Google Apps for Work, por 8 euros al mes. Además de otras mejoras, además del espacio, no sabemos cuánto espacio da, que supongo que será ilimitado. Unlimited será ilimitado y otras mejoras serán ilimitadas. Y bueno, pegas que no hemos dicho, hay alguna. La principal es que solo lo puedes utilizar si estás conectado a internet. Con lo cual, yo lo veo normal. Sí, pero es un poco engorroso. No puedes usarlo si no tienes conexión. No puedes ponerte a escribir. Coges el OpenOffice. Tienes que utilizar otra cosa. Word. Subir a Drive con internet. Bueno, a ese respecto hay un arreglo a la pega. Como decía siempre. Y es que te puedes descargar el Google Drive para PC, digámoslo así. Entonces eso te sincroniza una carpeta en local, como hace el Dropbox. Sí. Te sincroniza una carpeta en local con el Google Drive de Internet. Ajá. Y entonces tú las cosas que haces en el local se sincronizan en Internet cuando tienes Internet. Ajá. Entonces... Y la otra pega que para nosotros no es importante, pero que sí que es importante que se sepa, y es que es la falta de privacidad real. Porque... lo bueno que tiene, por ejemplo, yo utilizo mucho el procesador de textos para hacer los guiones, porque el gestor que tiene de ortografía te corrige hasta los nombres en inglés, porque te va leyendo lo que tú vas escribiendo. Con lo cual, sus motores están, en realidad, cualquier cosa que tú escribes en Google lo están leyendo y lo van a emplear para mandarte publicidad. Entonces saben de lo que hablas para luego la publicidad que te mandan sea adecuada a lo que tú hablas. Orientada. Con lo cual, si estás haciendo algo... importante que sea privado, no utilices Google Drive. Por lo menos yo no lo utilizaría. Como nosotros solo hacemos los guiones y tal, pues sí que lo usamos por eso. Es muy cómodo a la hora de escribir, sobre todo cuando mezclas palabras españolas, inglesas y tal. Él, como sabe más o menos... Ghostbusters. Por ejemplo. Se lo apaña muy bien y cuando quieres corregir caligrafía y tal, te viene muy bien por los nombres en inglés de los actores, que por bien que te creas que te lo sabes, nunca aciertas. Siempre hay una S que pones fuera del sitio y él te lo arregla. Pues yo creo que ya le hemos dado un buen repasito, ¿no? Sí. Pues nada, vamos al cine. ¿Vamos al cine? Vamos al cine, vamos al laberinto. Y como estábamos comentando, pues pasamos por el cine, cine en casa en este caso, y... Cine nostalgia, y estamos dentro del laberinto. Dentro de la magia. Dentro de la magia de 1986. De Jim Henson, el maestro... Pupetero. Como decíamos, marionetero. Marionetista. Puppeter. Que en esta ocasión. Bueno, Jim Henson es famosísimo porque es el creador de infinidad de muñecos en televisión y cine. En especial los teleñecos o los Muppets. Los Muppets. O todos los de Barrio Sésamo. Son del estudio de Jim Henson. No es que él los creara todos. Y aquí se pone detrás de las cámaras a dirigir la película. No es que haya dirigido muchas, pero dirige este Dentro del Laberinto, que solo tiene dos actores. ¿Es dentro del laberinto o al otro lado del laberinto? Dentro del laberinto. Solo tiene dos actores. Solo tiene dos actores humanos, de los que veamos la cara, realmente. Bueno, hay más, pero apenas aparecen. ¿Tres? ¿Cuál es el tercero? El bebé. El bebé y los padres también salen, pero salen tan poquito y el bebé tampoco, su interpretación no es importante como para que lo aunque reflejemos. A mí me ha marcado, que conste. Pues es que viene marcada bebé llorón por todo. Eso a mí me pondría rojo. Vamos con los dos actores. David Bowie. Que es el rey de los goblins. Que además es el que pone la música a la película, las canciones, porque en realidad la película tiene tres videoclips insertados. Sí. Hay que tener en cuenta que estamos en los 80, en la explosión del videoclip, y el hecho de meter tres videoclips en una película no era una cosa sorprendente. Ahora como que rompe un poco el ritmo. Sí, ahora queda un poco raro, pero era de la época. Estamos en los 80, dando un videoclip era la leche. Y tenemos también a la prota, a Jennifer Connelly, que es Sara, una jovencísima Jennifer Connelly. Y bueno, los dos están muy bien. Yo, para mí, ¿no? ¿A ti qué te han parecido? A mí sí. me parecen un gran acierto de casting. Sí, me parece más creíble eso, o sea, estar muy metidos en los dos personajes. Ella como un poco aspirante a princesa en apuros y él como inquietante, pero tampoco demasiado malvado. Sí, no es malo. Es un cuento, entonces, ¿no, Ethan? ¿A ti te ha gustado el villano? Sí. Puedes extenderte siempre. Cuando te pregunto no hace falta que digas solo sí o no. Son preguntas de sí o no. Pero tú puedes alargarte. Claro. ¿Qué es lo que más te ha gustado del villano? O lo que menos. ¿Buscas IMDb? No, estoy esperando que me contestes. Pues no sé lo que más me gusta del villano. Bueno, a ti te ha gustado el trabajo de Bowie, ¿no? Sí, a mí ya te digo, los dos me parecen que están en su papel. Están muy creíbles los dos. Y muy adecuados, además de eso, la elección de casting. También teniendo en cuenta que los dos solo pueden actuar con marionetas. Claro. O sea, actúan contra marionetas o con gente disfrazada. Sí. Depende de los momentos. Nada más. O sea, están ellos dos y las marionetas. No sé, yo creo que podemos comentar la película. ¿Qué os ha parecido? Sí, bueno, podemos comentar un poco la película de qué va. Aunque, ah, sí, es verdad. ¿No? Porque no hemos dicho, nos hemos saltado aquí ya lanzados. Pues, la sinopsis. Tú has dicho la sinopsis. Sí, la sinopsis. Y por si alguien no se ha dado cuenta, tú estás ahí tú para recordarlo. Reforzando el mensaje. Ah, pues cuéntanos, Ethan, ¿de qué va la película? De una niña que tiene que cuidar a su bebé llorón porque sus padres se han ido. Su bebé llorón, que es su hermano pequeño. Sí. su hermano pequeño, que es muy llorón, y ella ya está un poquito harta de haber perdido los privilegios por él. Ella es un poco niña caprichosa. Sí. Se lleva mucho, o sea, es, pues eso, sí, hija ella única es hasta... 16, 17 años, y el otro es un bebé. Claro. Y entonces ya dice hasta aquí. Y dice una frase. No te acordarás, ¿no? Sí. ¿Sí? Ojalá los goblins vinieran y se te llevaran ahora mismo. Esa es la frase. Y entonces los goblins, el rey de los goblins aparece y se lleva al bebé. Ese momento de la frase es muy divertido y te marca muy bien el tono que va a tener la película. Sí, sí. Es como sería aterrador, pero es cómico. Es cómico. Si tienes a los goblins detrás mirando a ver si dice la frase bien, si la dice mal, si pueden ir a llevarse al bebé o no. Lo está diciendo. Lo ha dicho ya. Lo va a decir. Ese momento es muy... ¡Lo ha dicho! Ese momento es muy gracioso. Y marca eso el tono, porque la película es muy divertida. Cada vez que sale un muñeco te diviertes. Uh-huh. Pues eso va al laberinto. Sí, porque el rey de los goblins se lleva a Toby, que es como se llama el niño, a su castillo. Y ahí, en principio, creo que son 13 horas, tiene la niña para recuperar al hermano. Son 13 horas, y tiene pero... que llegar al castillo en el más allá de la ciudad de los goblins, en el centro del laberinto. También hay veces, también hace trampas. Sí, porque los malos hacen trampas. Los malos son malos y quieren su objetivo. Como dice, la vida no es justa, ¿no? Tienes un concepto extraño de la justicia. Eso es lo que dice, para ser concreto. Bueno, pues ahora sí. en el laberinto le pasan infinidad de cosas y salen muchísimas criaturas. Conoce algunas que le ayudan, algunas que no le ayudan. Porque a lo mejor les arranca la cabeza. Por ejemplo, tenemos eso, muchísimas marionetas, casi todas las criaturas son físicas, no hay alguna imagen óptica. El gusanito, no sé, a lo mejor... No, el gusanito es una marioneta. Todos son marionetas, no hay... Ah. En aquella época no había todavía CGI, claro. Estamos hablando del 86. Entonces todo es marioneta, con lo cual tiene ese encanto de la marioneta que el CGI no lo tiene. Porque por lo menos están físicamente, se nota que están físicamente, aunque claro, suenen falsos. Uh-huh. Algunos muy divertidos, como el gusanito, que es muy divertido, es uno de los primeros gusanito. Que aparece. El que sale al principio, que le indica cómo entrar en el laberinto, que no todo sigue y sigue y sigue, y tiene una frase muy puñetera, que no la vamos a decir por si alguien la vuelve a ver y no se acuerda, porque es un detalle muy divertido. Uh-huh. Y luego pues conocemos a Hagel. ¿Hagel? Conocemos Hagel, a Kagel. Claro, conocemos a Ludo. ¿Ludo? Ludo, bueno, amigo. Piedras, amigas. Conocemos al... Al zorro este, no sé cómo es, cómo se llama. El perrito que va a caballo del perrito. El zorrito que va a caballo. Didymus. ¿Didymus? Didymus. Pero tenía Ser Didymus. Ser Didymus. Él es muy ser señora. Milady. Milady. Ser Didymus. Pues ahí forman un equipo ahí. Un equipo con el perro es divertidísimo. El perro que tiene miedo de el todo. El perro cobarde. El perro cobarde. Y, no, es esa galla, es el perro cobarde. Y en fin, que tenemos un grupito muy divertido y unas aventuras muy infantiles, pero con cierto grado de oscuridad. Pero siempre después de cada... un momento de oscuridad, pues tiene un momento divertido. Como las falsas alarmas, que son muy divertidas. Sí, sí. ¿Cuáles? Las caras en la piedra que dicen: no paséis por aquí. Y dice: no le hagas caso, que es que tienen que decir eso. Y luego no, ya le riña, no sé qué, puedes decirle no sé qué. Cosas muy imaginativas, como todo lo de las manos que van haciendo que van caras. Así en el túnel, cuando dice arriba o abajo. En fin. A mí es una película que me ha encantado otra vez. Sí, me ha gustado. ¿Te ha gustado? ¿Qué te ha gustado? Dinos algo más. La parte de las manos no mucho, ha sido como aburridita. Uh-huh. La parte del gusano sí. A mí no me gusta el parón que tiene hacia el final, cuando ella se come el melocotón, para no entrar en detalles. Ese detalle es un bajón de ritmo. Siempre que la veo me pasa lo mismo. Hay un bajón de ritmo ahí para meter otro videoclip que A mí me chirría un poco, pero... Ahí habían metido otro de los videoclips. Hombre, toda esa parte que pasa como si fuera en la bola de cristal, el baile de máscaras y tal, uh-huh. A mí me... Pero eso es una cosa personal. Sí. ¿Y tú, sí, a mí me ha gustado mucho también. Eso me ha parecido muy divertida, eso infantiloide, uh-huh. Pero si te metes en esa... con esa visión, te metes en ese juego... Sí. Es muy divertida, eso tiene muchos toques graciosos, tiene muchos tanto personajes divertidos, pues eso como lo que tú dices, mucha imaginación, sí. en toda la parte eso de historia y de guión. Y lo único que a mí, pues eso, me ha chirriado un poco lo del melocotón y tal, no me ha... A lo mejor eso por ver mi parte femenina, infantil, de princesita, de cuento sí, de hadas es eso, y tal. Claro. Pues no, esa parte no me ha chirriado en exceso. Aparte que metes, bueno, hay un momento ahí, eso, uno de los personajes, no sé si entrar en detalles, pero no. Es del 86. O sea. Pues eso, que la parte del melocotón, Hagel, que es el que se lo da, pues entra ahí en el soy sí, no, bueno, pero... Pero yo digo después de... Uh-huh. Soy no bueno, pero me de, obligan sino después, o soy sí. malo porque me da la gana. Claro, pues el pobre... para un amigo es que un ha encontrado cobarde. Hagel es un cobarde. Sí, pero se y debate ahí el pobre entre su demonio y su ángel, ¿no? Está muy bien. Esa parte está muy bien. Que eso solo que... le faltaban el demonio y el ángel sí. pequeñitos de verdad. En los hombros, que son lo que suele haber en las series. En las realidad no son locuras. Las marionetas son muy creíbles. A mí Hagel sí, este sí. te lo crees. No, Hagel es un enano con una máscara. Sí, pero que... Por eso digo que no es una marioneta. Bueno, sí, ciertamente, no es una marioneta. Pero que aún así, que todo... Sí, sí, no, eso está muy bien. Todo está el mundo está muy bien creado. Y lo único es el apartado este de los que pierden la cabeza sí, y esa, tal, el, que hay un croma... El croma canta muchísimo. Y canta tanto, canta tanto, que sí que te saca de te la saca película. Un poco, sí, sí, ese el croma es otro videoclip, realmente, sí. y te saca bastante. Ese es el único punto que a mí sí que me sacó bastante de la película. Pues vamos a dar ositos mágicos. 7.5. 7 ositos mágicos y medio. Yo, mira, por una vez voy a estar por encima de Ethan. Voy a poner 8 ositos. Yo también 8. Estamos de acuerdo. Ethan ya se le queda lo de las marionetas. A él no le da encanto. No. No, ahí no han pegado tiros ni nada, carreras de coches. Ya no tiene tanta gracia. No, solo hay una persecución, la de los basureros, la de los de la limpieza. Que también son muy graciosas. También es gracioso. Sí, las máquinas. Cuando pasa. Y el robot gigante también está también bueno. Es cuando pasa la máquina, uh-huh. Cuando es gracioso. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos que ya está bien. Pues ya hemos conseguido, pese a la oposición de algunos extraños personajes, hemos conseguido salir del laberinto justo a tiempo para ponerle fin a este programa 55. Ya digo yo, qué mala rima. No empecéis otra vez, que ya hemos llegado al final del programa y punto. Vale, venga, pues hemos llegado al final de este programa 55, a tiempo para empezar a preparar el siguiente, a ver si lo preparamos un poco mejor. Otra vez empezar. A ver si es verdad, porque este ha tenido una pinta de improvisada increíble también. Bueno, no exageréis, que seguro que nos ha quedado muy bien. Algo prepararemos para la semana que viene. Y mientras tanto, vamos a guarecernos del intenso viento que hoy está azotando el bosque. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.